Hola a todos, bienvenidos al foro de podcast del curso Moodle para profesores SAFA. Este podcast no es más que un foro que, a diferencia de los foros normales, en lugar de tener mensajes escritos, se basa en ficheros MP3 con grabaciones que los alumnos o el profesor del curso hacen para compartir con el resto de la clase. El procedimiento para realizar las grabaciones de estos ficheros de MP3 con o sin música de fondo es bastante sencillo. Existen programas de fácil manejo, tanto para los alumnos como para los profesores, que permiten hacer grabaciones de bastante calidad con o sin música y que luego se pueden subir de una manera bastante sencilla a algunos de los foros que tenemos creados en un curso Moodle, de manera que las intervenciones, como decimos, se hagan como intervenciones orales y no escritas. Las aplicaciones didácticas que este tipo de foros basados en podcasts o en grabaciones orales tienen en muchas asignaturas es evidente. Podemos utilizar estos foros para hacer explicaciones a nuestros alumnos, o podemos hacer que nuestros alumnos preparen un tema para presentarlo al resto de sus compañeros mediante este foro. Además, dado que las intervenciones se están registrando en un foro de Moodle, podemos hacer uso de las características de este tipo de actividad en la plataforma para hacer que cada una de las intervenciones de los alumnos puedan ser calificadas o bien por el profesor o, si lo deseamos, por los propios compañeros, que pueden, después de escuchar las intervenciones de otros alumnos, utilizar la escala de calificación que nosotros consideremos oportuna para calificar las intervenciones de sus compañeros. El hecho de escucharse a sí mismos o de escuchar a otros compañeros puede ser un elemento bastante motivador para muchas asignaturas. En este foro de ejemplo vamos a ser nosotros mismos quienes creemos un fichero de audio hecho con Audacity que posteriormente subiremos al foro y haremos que los demás compañeros lo escuchen y lo evalúen, lo califiquen con arreglo a una escala que determinemos. Vamos a convertirnos por un momento en locutores de radio, vamos a grabar nuestras propias voces, vamos a añadirles alguna música de fondo sugerente y, una vez creado el archivo, lo vamos a convertir a MP3 y lo vamos a subir a este foro. Así que suerte a todos y esperamos vuestros mensajes.